¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bien. Bueno, vos te reuniste este fin de semana con Martín Soria. Me imagino esto tiene que ver con las elecciones que se vienen y con las búsquedas de consenso que distintas fuerzas políticas están buscando en relación a lo que está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Sí, así es. Bueno, el día viernes al mediodía en la Municipalidad de Roca nos juntamos tres compañeros del Partido Socialista que estamos formamos parte de la Junta Provincial, Diego Rodil de Roca, Pablo Mastroberti de Cipolletti y bueno, yo como presidente, con Martín Soria, que estaba acompañado de José Luis Berro, que es un viejo conocido porque bueno, es concejal ahí en Roca del Frente para la Victoria, pero además es el hijo de un compañero muy querido de la UNTER, que es el compañero Ricardo Berro, que fue secretario adjunto en la época que bueno, nos tocó aquella larga lucha en Chinchinales con el corte de ruta. En ese momento Ricardo era secretario adjunto y José Luis, que es el hijo, andaba ahí con nosotros en el corte. Uh-huh. Bueno, de esa época lo conozco a José Luis, a Martín Soria no lo había conocido en una serie de actividades acá en Viedma cuando yo era secretario general de la seccional de UNTER y él era legislador, pero bueno, después ya no lo había visto más, pero bueno, la verdad que, digo, más allá de esta cuestión anecdótica, esta reunión que tuvimos en Roca es fruto de una maduración y de un debate interno que nos venimos dando en el partido ya desde el año pasado, que fue conversada, digo, en el marco de la Junta Provincial, de una reunión de la Junta Provincial que tuvimos hace unos días, y que nos permite esta discusión y esta maduración del tema, nos permite, digo, hoy pensar en armar una coalición de gobierno, un frente electoral con el Frente para la Victoria, en la cual el Partido Socialista, aún reconociendo su situación cuantitativa y su medición electoral, lo que entendemos es que bueno, nos parece condición necesaria, y así lo hemos manifestado al intendente Roca, participar del programa, de la construcción del programa de gobierno, ¿no? Básicamente porque, como lo dijimos también en otros medios de comunicación, entendemos que hay una gran coincidencia que tiene que ver con armar o formar parte de un frente electoral que pueda resistir a las políticas neoliberales del macrismo a nivel nacional y de lo que también resistir también estas políticas que va a empezar a que ya están ejecutando también el gobierno provincial, ¿no? Con el cual obviamente no podemos hacer un paralelismo exacto, pero que evidentemente está siendo parte de los gobiernos amigos del Cambiemos y del macrismo, como es el caso del gobierno de Bolsonaro. Que esto básicamente son las motivaciones, ¿no? que nos llevan a pensar en formar parte de este espacio. Uh-huh. Paolo, tengo entendido que Río Negro es el único distrito donde se podría dar, a lo mejor en otro lado también, pero digo, sería el primer paso de una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Justicialista, y particularmente con el Frente para la Victoria. La pregunta es esta, y me imagino que ustedes tendrán que explicársela también a sus votantes, ¿no?, y a sus aliados que han tenido en otros momentos, pero hay un cambio importante de mirada del Partido Socialista, por lo menos respecto al kirchnerismo, habida cuenta de que el socialismo fue, no voy a decir un acérrimo adversario del kirchnerismo, pero sí fue muy crítico del kirchnerismo, y ahora justamente busca una alianza con ese sector político. ¿Cómo se lo explican a los votantes, a la opinión pública, a la gente que nos está escuchando ahora? Bueno, primero es hay una explicación política, filosófica, histórica que sería muy larga, pero yo voy a intentar hacer un resumen en función de tu pregunta. Sí, seguro, una síntesis. Tenemos tiempo para conversarlo de aquí a estas elecciones, no hay problema. Bueno, no, creo que el socialismo con el Partido Justicialista tiene más coincidencias en lo ideológico que diferencia. Eso creo que es es fundamental. Y también creo que nos han dividido cuestiones que tienen más que ver con definiciones históricas que con datos concretos de la realidad. Por ejemplo, el Partido Socialista surge a fines del siglo XIX como un partido que empieza a defender a aquella clase obrera incipiente y después, durante, en el transcurso de los años, tuvo sus transformaciones, tuvo también el actor político se fue modificando y por lo tanto el programa del Partido Socialista también tuvo su modificación. Lo mismo pasa con el Partido Justicialista, digamos, tiene sus orígenes allá por la primera mitad, fines de la primera mitad del siglo XX, defendiendo una clase obrera ya con un desarrollo importante, que después, en el transcurso de la historia, tiene también sus variaciones, sus cambios en lo que tiene que ver con su plan de gobierno, sobre todo, y sus acciones concretas frente al gobierno nacional. Creo que también es bueno reconocer que el Partido Socialista, en el advenimiento de la democracia, quizás equivocadamente en ese momento, teniendo en cuenta lo que fue Alfonsín después, pero en el 83 el Partido Socialista apoya la candidatura de Luder, que venía del peronismo. No ha sido, pudo seguir ocurriendo cuando asume el gobierno nacional Menem y todo lo que ocurrió. Creo que eso fue el gran elemento que nos alejó muchísimo del Partido Justicialista y que hoy pareciera ser más fácil tener una alianza con el radicalismo que con el Partido Justicialista. Pero esto creo que está más en la cabeza de quienes no están dentro del partido. Porque si bien esta es verdad que es un hecho anecdótico y un puntapié en lo que tiene que ver con las construcciones en el país, es la primera provincia, como decías vos, que se está dando esta posibilidad de debatir una alianza con el Partido Justicialista, en el conjunto de los compañeros, sobre todo en la base militante de los socialistas de todo el país, con los cuales yo tengo contacto con muchos compañeros referentes de distintas organizaciones, de distintas provincias que forman parte del Partido Socialista, no hay una digamos una diferencia tan profunda con el PJ. Creo que el problema mayor está en la cabeza de los dirigentes, por ejemplo en los compañeros de Santa Fe que no se ven en una alianza por fuera de la alianza de gobierno que ellos tienen armada hace ya más de 20 años y que al ser la provincia más importante del país, esto se traslada lamentablemente a la cabeza de otros dirigentes de otras provincias del país. Inclusive nosotros hoy tenemos compañeros que como en la provincia de Mendoza que forman parte del gobierno y un gobierno que está con Cambiemos y una locura ideológica que me parece que ahí está el mayor problema que hoy tenemos los socialistas en el país. Digo, lo nuestro campeonero no creo que sea raro, es lo que tendría que haber ocurrido en todas las provincias, ¿no? Pues ni bien asumido el gobierno Macri. Y digo, y es lo que algunos dimos el debate también a nivel nacional, aún con fuertes críticas hacia el gobierno kirchnerista, creo y estoy convencido que para el país, por ahí no para los socialistas, pero para el país, los 12 años de gobierno kirchnerista fue lo mejor que conocimos en los últimos 50 años. Digo, esto también es una realidad y que nos tenemos que atrever a dar estos debates. En lo personal lo estamos dando en todos los espacios nacionales. ¿Vos creés que en otras provincias también va a avanzar el mismo debate que está avanzando acá en Río Negro? Yo creo que en alguna provincia, como en el caso de la provincia de Neuquén, este debate ya se está dando. Hay los compañeros están apostando a un frente electoral con Río Seco, que es un hombre que viene del Partido Justicialista, y en la provincia de Buenos Aires también hay posibilidad de avanzar con algún sector del PJ. Por supuesto que todos sabemos que en algunos, así como a nosotros nos espanta Cambiemos, sabemos que en el Partido Justicialista tampoco todo es color de rosa. Digo, sabemos que hay algunas provincias donde los referentes del Partido Justicialista son tan de derecha como Macri, pero bueno, esto no implica que no nosotros podamos medir con la misma vara a todo el partido y hayamos tenido tantos años donde parecía que hablar de una posible alianza con el PJ era mala palabra y ni siquiera se podía mencionar. Hoy esa realidad no es tan así. Está bien. Paolo, la alianza esta que se está pergeñando aquí con el justicialismo y otras fuerzas políticas, porque son varias las fuerzas políticas que están ahí, ¿Se piensa también a nivel local, a nivel de los municipios? Sí, en realidad la primer, yo creo que el puntapié inicial lo dan algunos compañeros a nivel local. Digo, en el caso de representación institucional, la más importante obviamente la tenemos acá en Viedma, donde el trabajo entre Mariana y Evelyn ha sido, la verdad, sumamente interesante en los últimos meses, donde han podido coincidir en muchos proyectos y propuestas, digo, más allá de la intencionalidad que algunos han especulado, si esto es en función de la posible alianza provincial. La verdad que no, la verdad que cuando empiezan a trabajar en forma conjunta un montón de proyectos, todavía no se había resuelto e inclusive no había empezado el debate que empezó hace algunos meses dándose esta posibilidad. Lo mismo ocurre en otras localidades donde por ahí no tenemos representación institucional, pero sí hay referentes del partido que han venido trabajando digamos muy bien con referentes del Partido Justicialista local en muchas actividades de movilización, de defensa de algunos derechos en algunos municipios, como en el caso de Bariloche, donde nuestra referente ha digamos trabajado muy bien con referentes del Frente para la Victoria, en Cipolletti. Digo, hay distintas cuestiones que terminan madurando una decisión que se toma, en este caso me parece más de abajo para arriba que de arriba hacia abajo. Eso lo quiero plantear también claramente. Cuando yo me reúno el viernes con Martín Soria, me reúno porque ya la gran mayoría de los compañeros militantes del partido sabían y estaban de acuerdo con que se hiciera esa reunión. No fue al revés. Ahora, Pablo, y a nivel nacional, ¿qué va a pasar? Que, o sea, me pongo la situación, a ver, no creo que el socialismo esta vez apoye el PRO, o sea, sería terrible. No, ya te digo, eso no se debatió en el último congreso y se rechazó. Claro, o sea, eso no creo que ocurra, pero a ver, la otra posibilidad es llevar candidatos propios o aliarse con el justicialismo. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué puede llegar a ocurrir y que influya también en la provincia de Río Negro? Yo creo que a nivel, influir en la provincia de Río Negro creo que no va a influir. Nosotros, así como el partido permite algunas alianzas provinciales en las cuales nosotros nos sentimos en la vereda opuesta, como te decía recién el caso de Mendoza, creo que el partido no se va a meter a resolver o a intervenir en nuestra decisión, la que tomemos en Río Negro. Pero hoy veo yo dos realidades a nivel nacional que en función de las cuestiones que se están debatiendo, si el peronismo va todo unido en una sola fuerza nacional, con un solo candidato, dependerá mucho de quién es ese candidato. Digo, hoy el Partido Socialista y sus referentes principales han tenido reuniones y de hecho se han hecho públicas con algunos referentes del Partido Justicialista en distintos espacios, no solamente en la provincia de Santa Fe, donde algunos sectores del partido impulsan, digamos, esta posibilidad, sino el propio presidente, que es de Santa Fe, pero el propio presidente del Partido de Orden Nacional, Bonfatti, que ha tenido reuniones con referentes del Partido Justicialista hace poco en Buenos Aires, que es público. Digo, todo dependerá de quién es el candidato, ¿no? Obviamente, si el candidato que reúne ese espacio es, te pongo un ejemplo, Urtubey, creo que no vamos a estar en ese frente electoral. Si es Pichetto, tampoco vamos a estar en ese frente electoral. No creo que sea Pichetto, tiene más posibilidad de Urtubey, claramente. Pero bueno, ahora si hubiera un candidato de otro estilo, con otras características, probablemente la discusión la demos, se acompaña o no se acompaña. Y de no formar parte, digamos, de un frente electoral a nivel nacional con el Partido Justicialista, creo que el espacio, digamos, al cual el Partido Socialista ha venido participando, puede ser que se termine armando una propuesta con sectores radicalismo que no están en Cambiemos, como es el caso de, bueno, de Alfonsín Hijo, que nunca dio el paso hasta ahora, pero que obviamente ha manifestado públicamente su disidencia absoluta con las políticas de Cambiemos a nivel nacional y con el posicionamiento que tiene el radicalismo dentro de este espacio. Con Victoria Donda, que también es una dirigente que representa un espacio político, no será muy grande, pero bueno, ella tiene su espacio político que representa, y bueno, y otras fuerzas políticas, como puede ser el despacho que representa Víctor de Llenaro. Digo, sabemos que no es un espacio que realmente se pueda convertir en una alternativa de gobierno, pero sí es un espacio que por ahí contiene una media a nivel nacional dentro del partido que podría ser una opción para resolver en el marco de un posicionamiento nacional. Uh-huh. Yo apuesto a que podamos formar parte de un espacio que realmente esté en condiciones de disputar el gobierno a uh-huh. Mauricio Macri, pero claro. Pero bueno, de no ser así, obviamente me quedo con este posicionamiento intermedio.